hoy quisiera tocar para ti otra vez y sentir tu silencio sobre mí escuchándome. Que mis dedos se conviertan en alas. Lléname este cuarto de tu magia. Hoy quisiera llenar de colores tu mente y ver que esa estrellita húmeda se apeste en tus ojos. Quiero ver otra vez frente a mí esa luz brillar, tus ojos como la luna refleja la luz del sol, tus ojos como la luna refleja la luz de tu alma. Ponerme un poquito barroco, deja que mi guitarra nos acompañe y con ella soñar y sentir tu quietud, arrullar mi corazón, tus ojos como la luna refleja la luz del sol, tus ojos como la luna refleja la luz de tu alma. De tu alma escondida como el sol escondido. Quisiera que me concedas a mis manos estos minutos y que esta lágrima corra por las cuerdas de mi guitarra. Quisiera levantar mi mirada, ver tus ojos.